Hoy tenemos que cambiar de tema. No es en esta ocasión porque no he preparado. Yo tengo el tema de hoy preparado, pero lo daré la semana que viene, porque si lo doy ahora, entonces estoy en desfase con respecto a esta mañana. Porque resulta que ayer Margarita y yo llegamos en avión desde Huelva, donde estuvimos ministrando este fin de semana. Por cierto, muchos saludos de la iglesia de calle Luis Braille. Yo no sé si alguien conoce esta iglesia. Llegamos y fue muy curioso porque resulta que uno de los azafatos del avión es creyente, conocido nuestro. Lo vimos allí por sorpresa. Entonces, a la mitad del viaje me llamó y dijo: David, ven conmigo, trae tu cámara de fotos. Y me llevó a la cabina del piloto y yo me senté allí y pude ver cómo aterriza un avión desde allí. Los pilotos no hacen nada, están allí sentados charlando y todo es automático, pero bueno, aterrizamos y justo empezaba a nevar. Fue a mediodía, a las 3. La chica que nos buscó nos llevó a Vallirana. Estaba nevando cada vez más fuerte. Llegamos a casa, la chica se despidió ese y entonces empezó la nieve en serio. Y dentro de una hora tuvimos un grosor de nieve impresionante. Esta mañana me levanté, como siempre, para salir de casa a las 6:00 y pico. Cogí el coche con cierto temor y conduje lentamente para salir del pueblo. Pero los que conocéis nuestra casa sabéis que al principio de la casa hay una cuesta muy abrupta. Y el coche llegó a la mitad y entonces empezó a patinar, ir a la izquierda, derecha, pero no para arriba. Y yo a duras penas pude dar marcha atrás y volver esquivando los muchos coches aparcados en la cuesta. Fui con muchos nervios. Bueno, decidí que ya que no podía ir, volvería a casa. Pero resulta que desde abajo hay otra cuesta en el sentido contrario, que el coche había bajado la cuesta sin problema, pero no quiso subir. Así que tuve que dejar el coche aparcado y volver caminando. Luego tuve que llamar a Juan Carlos, anciano de esta iglesia que abre la iglesia por la mañana, y decir: lo siento, es que no hay forma de salir, porque mientras tanto me había enterado de que los autobuses del pueblo, que es el único transporte público, tampoco funcionaban. Así que no pude venir esta mañana. Y puesto que no pude venir y no he dado el estudio de hoy esta mañana, tampoco lo voy a dar esta noche. ¿Vale? Pero sí que voy a dar un estudio. Si no queréis quedar, podéis marcharos, pero voy a dar un estudio y pido perdón porque sé que algunas personas que ya han escuchado este estudio, pero puesto que es bastante difícil, conviene escucharlo una segunda vez. Se trata de la visión del candelabro y los dos olivos . ¿Cuántos habéis escuchado esto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo di? Aquí, otra vez. Ah. ¿Cuántos no han escuchado este estudio? Bueno. Bueno, hay una mayoría que no ha escuchado. Los que habéis escuchado podéis prestar atención a ver si contradigo esta vez cosas que ya dije en la otra ocasión. Vamos a leer en Zacarías capítulo 4. Yo leo en la versión de la Biblia textual, y en esta versión, como también en la Biblia de Jerusalén, los traductores han cambiado radicalmente el orden del texto. Todavía no he podido descubrir sobre qué base hacen este cambio. Desde luego hace más sentido con este cambio, porque yo exponiendo Zacarías 4 solía saltar hacia al final y luego volver a un punto medio. Con este arreglo no hace falta hacer esto, se lee directamente. Al leer el texto yo indicaré los cambios que hay. Y el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó como cuando un hombre es despertado desde su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, y aquí veo un candelabro de oro macizo, con su tazón encima, y sus siete lámparas sobre él con siete canales para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él dos olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Proseguí y dije al ángel que habló, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, señor mío. Así que respondió y me explicó. Saltamos al versículo 10b. Aquellas siete son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. Y le dije, ¿qué simbolizan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? E insistí, ¿qué simbolizan las dos ramas de olivo que están al lado de los dos canales de oro que vierten de sí un aceite dorado? Y me contestó diciendo, ¿acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? Y dije, mío. Respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esto es la palabra de Yahvé para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Perdón, se me olvidó indicar que hemos vuelto atrás al versículo 6b y 7. Y seguimos con el 8. Otra vez vino a mí palabra de Yahvé diciendo, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la concluirán. Entonces conocerás que Yahvé me envió a vosotros. Porque ¿quién es el que desprecia el día de modestos comienzos? Se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Desde luego no es un texto muy fácil, pero si estamos dispuestos a luchar con él, creo que podemos sacar mucha bendición. Os propongo que hacen falta dos cosas antes de empezar. En primer lugar, leer aquel texto del libro de Esdras que nos explica cómo se acabó de reconstruir el templo en tiempos de Zorobabel, porque la profecía de Zacarías 4 tiene que ver esta etapa final de la construcción. En Esdras 6:14 leemos: y los ancianos judíos construyeron y prosperaron, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías bar Ido, y terminaron la edificación conforme al mandato del Dios de Israel y al edicto de Ciro, al de Darío y al de Artajerjes, rey de Persia. Aquí hace falta un pequeño pie de página. Ciro y Darío, Ciro y su nieto Darío, habían dado en diferentes fechas, concretamente en el 539 y luego en el 20, habían dado permiso para la reconstrucción del templo. Eran dos emperadores del imperio persa que apoyaron a los judíos en esta iniciativa, sorprendentemente. Todos los reyes de Asiria y Babilonia, los dos imperios anteriores, habían sido hostiles al Dios verdadero y a su pueblo. Pero los reyes de Persia eran mixtos, algunos buenos y otros malos en este sentido, pero estos dos sí que dieron permiso. Lo sorprendente es que el texto menciona también a Artajerjes, porque Artajerjes iba a reinar dos reinados después de acabado el templo, y no tuvo nada que ver con dar permisos para esta obra. Capítulo 4 de Esdras, el autor ha reunido en un solo capítulo diferentes episodios de persecución de los judíos por parte de los samaritanos, es decir, por parte de los otros pueblos que ahora ocupaban Tierra Santa, trasladados allí por los asirios y los babilonios. Y el autor lo ha hecho sin respetar la cronología. Ha hablado de cosas que pasaron en los reinados de Ciro y de Darío, pero también de Asuero y de Artajerjes. Y los reinados de Asuero y Artajerjes no tienen nada que ver con la historia que él está contando. Pero ha reunido allí a todos los malos a fin de que podamos entender oposición de parte de los samaritanos no era una cosa puntual, sino sistemática, y empezó en tiempos de Ciro y Darío. De la misma manera ha querido incluir aquí a Artajerjes, aunque él pertenece a dos generaciones más adelante y no tiene nada que ver con la historia a mano, porque Artajerjes iba a ser un tercer monarca que iba a apoyar la causa de Israel. Fin del pie de página, que ha sido un poco largo, ¿no? Volvemos a la construcción de la casa, del templo. Y la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del reinado del rey Darío. en el año 516. ¿Os acordáis en qué año fue destruido el templo de Salomón? No. En el año 586. Así que 586 menos 516 deja un saldo de 70 años. Isaías y Jeremías habían profetizado que los judíos estarían en el exilio 70 años. Pero es curioso porque la Biblia parece contar el exilio entre la destrucción del templo por Nabucodonosor en el 586 y la inauguración del nuevo templo de Zorobabel en el 516. Porque no solamente había sido un exilio de los judíos en Babilonia, en cierto sentido había sido un exilio de Dios, hecho un sin techo, sin casa, durante 70 años. Y Dios, que profetiza o da la revelación profética de que esto va a durar 70 años, estaba pensando no solamente en el sufrimiento de su pueblo, sino en la pérdida de su propia casa en medio del pueblo. Bueno, es otro detalle. Luego sigue una descripción de la inauguración de todos los sacrificios que ofrecieron en esta ocasión. Y esta parte del libro de Esdras acaba con una descripción de la celebración de la Pascua. Los hijos de la cautividad, versículo 19, hicieron la Pascua el 14 del mes primero, pues los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un solo hombre. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, y todos los que junto a ellos se habían apartado de las inmundicias paganas de la tierra para buscar a Yahvé, el Dios de Israel, e hicieron la solemnidad de los ácimos durante 7 días con regocijo, por cuanto Yahvé los había alegrado y había dispuesto en su favor el corazón del rey de Asiria. Otro pie de página. Es el rey de Persia. Por aquí se llama el rey de Asiria. En parte porque los reyes de Persia se consideraban los herederos de Asiria y por lo tanto se estilaban también reyes de Asiria. Y en parte porque con esta referencia se cierra un ciclo. El ciclo que había empezado cuando los asirios invadieron Tierra Santa y llevaron a los judíos al cautiverio. Y ahora termina con Dios moviendo el corazón del rey de Asiria para favorecer la reconstrucción del templo. Había dispuesto en su favor el corazón del rey de Asiria hacer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. ¿Estáis conmigo todavía? Esto es muy denso y muy fuerte. Pero esta es la descripción histórica del evento que está descrito también en esta profecía. La otra cosa que necesitamos antes de entrar en la profecía es comprender que las profecías de Ageo y Zacarías nos enseñan que el príncipe Zorobabel y el sacerdote Jesúa, que juntos están encabezando la obra de construcción del templo, son prefiguraciones de aquel que iba a construir el templo de Dios de verdad, el Señor Jesucristo. Una regla de hermenéutica evangélica que os enseñarán en todas las escuelas bíblicas es que no es lícito ver tipos y figuraciones de Jesús en el Antiguo Testamento a no ser que el Nuevo Testamento respalde explícitamente esta tipología. A mi juicio, esto es poner el carro delante del caballo. El Nuevo Testamento no señala determinadas figuras en el Antiguo Testamento como tipos, a fin de que nosotros tengamos que limitarnos solamente a ellas, sino porque es así. Escuchando mal, pero el tiempo corre. Pero en el caso de Zorobabel y Jesúa, el Nuevo Testamento no lo dice. El Nuevo Testamento no dice que estos dos son tipos de Jesús, pero el Antiguo Testamento sí que lo dice. Lo dice en Zacarías capítulo 6 con respecto a Jesúa. Zacarías tiene que coronar al sacerdote Jesúa con corona real, cuando todo el mundo sabe que en Israel esto era improcedente. El sacerdote nunca podía ser rey, ni el rey sacerdote. Pero aún así, Zacarías tenía que ir y colocar una corona real sobre la cabeza del sacerdote. Y luego tiene que señalarlo y decir: así ha hablado el Señor, he aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, un título mesiánico procedente de Isaías y Jeremías. Este es el Mesías. ¿Quién? ¿Jesúa? Claro que no. Jesúa es un símbolo del Mesías que va a venir. Él edificará la casa de Dios. El Mesías edificará la casa de Dios. Jesúa está en estas mismas fechas trabajando en la construcción del templo, de la casa de Dios. Pero Dios dice a través de Zacarías, más o menos: lo que tú estás haciendo, Jesúa, está muy bien. Se corresponde con mi plan en este momento. Pero este no es mi plan definitivo. Vendrá el Mesías y él construirá la casa de verdad. Él edificará la casa de Dios. Sí, edificará la casa de Dios. Esta repetición tiene la fuerza de: él verdaderamente edificará la casa de Dios. Lo que estáis haciendo vosotros, Zorobabel y Jesúa, no es la verdadera casa, porque lo que estáis levantando vosotros solo es un edificio de piedra. La verdadera casa de Dios va a ser muy, muy diferente. Y por supuesto, los apóstoles del Nuevo Testamento y Jesucristo mismo nos dicen cómo es esta casa. Es una casa compuesta de piedras vivas, personas, asentadas sobre la piedra angular que es Jesucristo mismo. con cimientos que son los apóstoles y profetas. Y Cristo está edificando esta casa desde su primera venida hasta su segunda venida. Y la gloria posterior de esta casa va a ser infinitamente mayor que la gloria de la casa de Salomón. Esta es la profecía de Ageo capítulo 2. Así que en Zacarías capítulo 6, Dios indica a través del profeta que Jesús solo es un pequeño anticipo de aquel gran constructor que viene, el Señor Jesucristo. Y en Ageo capítulo 2, la última profecía de este capítulo, Ageo hace lo mismo, pero con Zorobabel. Ageo tiene que hablar a Zorobabel diciendo que de aquí a un tiempo Dios va a volver a sacudir las estructuras político-sociales de este mundo. Va a venir esta piedra rodando que dé en los pies de la estatua. Esto no es Ageo, es Daniel. Estoy mezclando profecías. Pero llegará este momento, Dios va a hacer algo completamente nuevo a fin de solucionar los problemas del hombre. La política humana no puede solucionarlos, aunque tiene muchas formas, desde la cabeza de oro hasta los pies de hierro y barro. Pero todos estos sistemas políticos están condenados a desaparecer. Dios ha preparado su tosca piedra que va a llenar toda la tierra, la piedra despreciada por los constructores. Bueno, volvamos a Ageo. Ageo dice, de aquí a poco Dios va a hacer esto, va a sacudir los fundamentos de la vida social. Y en aquel momento, Dios dice, te voy a tomar a ti, Zorobabel, y constituirte en mi virrey. Tú reinarás como mi representante en el reino universal. ¿Cuándo se cumplió esto? En vida de Zorobabel, no. Así que Dios piensa resucitar a Zorobabel, pues no. La referencia es al Mesías, el gran hijo de Zorobabel, porque Jesús es hijo de Zorobabel. Lo puedes ver en la genealogía de Mateo capítulo 1. Dios va a tomar a Jesús, el hijo de Zorobabel, y va a colocarle en el reino universal. Pero Zorobabel es un pequeño anticipo de aquel Jesús que viene. Así que uniendo estas profecías, ¿estáis conmigo todavía? Uniendo todas esas profecías, tenemos la idea de que el Señor Jesucristo, para poder ser representado adecuadamente, tenía que ser desdoblado en dos figuras, el príncipe Zorobabel y el sacerdote Jesús, que juntos anticipan al Mesías. Este es el que va a construir el templo de Dios de verdad. Estas son las dos cosas que necesitamos saber antes de entrar en Zacarías 4. Así que ahora empezamos el estudio. El ángel que hablaba conmigo volvió. Sí, ha estado hablando varias veces con Zacarías. Qué privilegio, ¿no? Y el ángel me despertó. a mí me gusta esto. Porque en realidad, a partir de este momento, Zacarías va a tener una visión. Pero cuando Dios da una visión, en contraste con cuando soñamos solamente humanas, la visión es tan real que esta vida parece un sueño y la visión es un despertar. ¿Os acordáis de que el salmista habla de la muerte como despertar a tu semejanza? Cuando pasemos el umbral de la muerte, no será entrar en sueño, aunque desde el punto de vista de los que quedan, el difunto está dormido. Pero desde la experiencia de aquel que se muere, es despertar. Esta vida es el sueño, el mal sueño, la pesadilla. Y cuando pasemos a la eternidad, será despertar. Y si Dios te revela algo especial, también tiene esta sensación de un despertar. Es algo sumamente real. Este mundo, en comparación, es vago y nebuloso, en contraste con la suprema realidad del más allá. Así que, aunque Zacarías está a punto de tener una visión, para él es un despertar. Me dijo el ángel: ¿qué ves? Respondí: y aquí veo un candelabro de oro macizo con su tazón encima y sus siete lámparas sobre él con siete canales para cada una de las lámparas que tiene encima. Si estás intentando imaginar la típica lámpara, la de las siete ramas, olvídala. Estas lámparas solo empezaron a existir, según los arqueólogos, en el siglo II, quizás el tercero antes de Cristo. Y estamos aquí en el siglo VI. Las lámparas en aquel entonces tenían otra forma, un poste con un bol, un cuenco, encima. El cuenco era el depósito de aceite. Entonces, el orfebre, porque este es una lámpara de oro, había pinchado el borde del cuenco en siete puntos, formando inicialmente como labios, no sé cómo se llama técnicamente, la parte cuando viertes café de una cafetera que... bueno, de un jarrón. ¿Es un labio o cómo se llama? No, pitorro es cuando hayas pinchado más y se une. Pero bueno, el orfebre seguía pinchando hasta formar pitorros allí, así que tenía siete alrededor. Siete pequeños tubos. ¿Lo estáis imaginando? Tendría que haber traído una foto de algún artefacto descubierto por los arqueólogos, porque los hay de esta forma. Claro, en el agujero de este pequeño tubo se colocaba la mecha que conectaba con el depósito de aceite. Así se formaba siete luces alrededor del borde de este cuenco. ¿Vale? Bueno, más o menos. Esto es complicado. es más fácil la presencia de los dos olivos. Hay un candelabro con esta forma en medio y a cada lado un olivo. ¿Entendéis? ¿Entendéis la visión? ¿Entendéis lo que significa? Si decís que no, estáis en buena compañía, porque Zacarías tampoco entendía. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes lo que es esto? Y dije: no, señor. Así que aún el gran profeta Zacarías no tenía ni idea de lo que significaba esto. Así que él respondió y me dijo: aquellas siete, bueno, esto tiene que ser los siete puntos de luz, ¿no?, al borde del cuenco. Aquellas siete son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra, lo cual sugiere que el candelabro en sí representa a Dios. Y las luces del candelabro representan los ojos de Dios. El candelabro es de oro macizo, porque en la simbología el oro es de Dios. Nos habla de la divinidad. Hay un cuenco porque Dios es quien tiene en su poder el espíritu que imparte a los hombres. Y hay siete ojos, no porque Dios literalmente tenga siete ojos, sino que siete ojos habla de perfección de visión, visión absoluta, omnisciencia. Dios todo lo ve, no hay nada escondido de su mirada. Así que ya sabemos lo que significa el candelabro. ¿Qué significan los olivos? Versículo 11. Yo le dije: ¿qué simbolizan estos dos olivos, a la derecha y a la izquierda del candelabro? El ángel no contesta, así que yo insistí. Versículo 12. ¿Qué simbolizan las dos ramas de olivo? Ahora ya no son olivos, sino ramas de olivo, ¿verdad? Pero estas cosas pasan en los sueños, ¿no? Que están al lado de los dos canales de oro que vierten de sí un aceite dorado. Esta frase es difícil, pero los comentaristas suponen que en este caso no se trata de tubos que llevan el aceite desde el olivo hasta el depósito, lo cual sería cierto en la naturaleza, ¿no?, porque el aceite procede del olivo, de las aceitunas, y luego pasaría al depósito, sino que en este sueño es al revés. El aceite del depósito de Dios es lo que llena los olivos, lo cual en el sentido espiritual también es cierto. Tú no suples a Dios con el aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios quien da su Espíritu a ti. Así que en este caso, contra naturaleza, el aceite fluye por dos canales desde el depósito hasta los olivos. ¿Pero qué representan los olivos? Finalmente, versículo 13, el ángel contesta. Bueno, no. ¿Acaso no sabes lo que simbolizan estas cosas? El ángel es muy pesado, ¿eh? Pero ya que es un ángel, no se puede hablarle así. Pero constantemente repite. ¿No sabes? ¿Acaso no sabes? ¿No sabes lo que significan estas cosas? Y yo dije, no, señor mío. Entonces respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos ungidos, sí. El aceite fluye y unge a los dos olivos, que representan a dos personas. ¿Qué personas podrían ser estas? Aquí los comentaristas que yo he consultado contestan con una sola voz, lo cual es raro cuando se trata de una profecía. Los dos ungidos son Zorobabel y Jesúa. Para ver esto tendríamos que leer el capítulo 4 en su contexto, porque justo antes del 4, en el capítulo 3, ha habido una profecía dada a Jesúa o Josué, el sumo sacerdote, y después en el capítulo 6 habrá otra profecía dada a Josué. Mientras tanto, esta profecía va dirigida a Zorobabel. Estos son los dos personajes constantemente mencionados en este contexto. Y estos son los ungidos, porque en Israel el rey era ungido y el sacerdote era ungido para sus ministerios respectivos. Los dos ungidos son el rey y el sacerdote, aunque Zorobabel mismo nunca llegó a ser rey, pero era hijo de la casa real y sirve este simbolismo. Los dos ungidos, es decir, los dos Cristos, porque Cristo significa ungido. Estos son los dos señores que en este momento simbolizan y anticipan al que ha de venir, el Cristo. Y esta es la palabra de Dios para Zorobabel, versículo 6b. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahvé. Hay un mensaje para Zorobabel. La primera parte del mensaje es, Zorobabel, no tienes que intentar utilizar métodos militares o métodos políticos para conseguir la meta de construir mi casa. Yo te he llamado para esta función, pero toda la metodología de este mundo, todo el politiqueo, todo el uso de fuerza, violencia, no tiene nada que ver con mi obra. El secreto de mi obra a través de ti es mi espíritu en ti. La segunda parte del mensaje es, ¿quién eres tú, oh gran monte? ante Zorobabel serás aplanado. Zorobabel, van a venir enormes obstáculos en el camino. No he explicado que esta profecía se dio en el año 520. El templo no iba a ser completado hasta el 516. Así que en el momento de dar la profecía, solo existían los cimientos. Iban a venir muchos obstáculos. Ciro ya había retirado el permiso de obras. Los samaritanos iban a poner la zancadilla muchas veces. Iba a haber obstáculo tras obstáculo. Iba a parecer que esta obra nunca se acabaría. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Cuál es el siguiente gran obstáculo? Si tú vas en el poder de mi espíritu, dice Dios, ante Zorobabel, este gran monte se convertirá en llanura, serás aplanado. La tercera parte del mensaje es una gran Zorobabel sacará la piedra principal con aclamaciones de gracia, gracia a ella. La Reina Valera pone la primera piedra, pero no es la primera. En hebreo es la piedra principal, pero esta no es referencia a la piedra angular, la primera en colocarse, sino a la piedra clave, la última en colocarse. Aquella piedra que una vez colocada, el edificio es completo y unido en sí. Y Dios está diciendo que Zorobabel, el que ya 16 años atrás había colocado la piedra angular del edificio, la primera piedra, también el que coloque la última piedra. En el libro de Esdras leímos acerca de la terminación del edificio y no hubo ninguna mención de la pequeña ceremonia que seguramente hubo cuando Zorobabel sacó la última piedra, porque era un momento de especial celebración. Todos los judíos estarían allí alrededor mirando. Zorobabel mismo no es el que saca la piedra, porque él es un viejete ya y tendrá que depender de varios jóvenes fuertes que puedan llevar esta gran piedra para colocarla en su sitio en el tejado. Y van subiendo escaleras y andamiaje hasta encontrar el sitio y correr allí, y ya el edificio está acabado. Y el pueblo empieza a gritar, gracia, gracia a ella, lo cual tiene dos matices. Gracia puede significar hermosura. Qué bella es esta piedra, seguramente porque sería una piedra muy trabajada, esculpida, con bonita decoración. Pero también gracia significa gracia, misericordia. Y al final de todo el proyecto, el pueblo tendrá que reconocer que si no fuera por la gracia de Dios, este edificio nunca se habría vuelto a construir. Todo ha sido de gracia, gracia a ella. Y otra vez vino a mí palabra de repitiendo esta misma última lección. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la concluirán. Entonces conocerás que Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, me envió a vosotros. Supongo que en este mismo momento, cuando solo existen los fundamentos, Zorobabel, ya viejo, está desesperado. Él piensa que yo nunca voy a vivir para ver el final de este edificio. Si hemos tardado 16 años hasta aquí y solo hay cimientos, a mí me quedan pocos años ya. Pero viene la profecía, la promesa de Dios. Tú has comenzado la obra, tú completarás. Esto va a ser cierto. Porque ¿quién es el que desprecia el día de modestos comienzos? Se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Sí que hubo bastante desprecio en esta obra. Desprecio por parte de los samaritanos. No sabéis cómo construir un edificio. No queréis nuestra ayuda, pero nosotros tenemos artesanos, tenemos albañiles, tenemos carpinteros, todo lo que hace falta. Vosotros sois unos ineptos que habéis trabajado en todo menos la construcción. ¿Cómo vais a construir vosotros? Desprecio. Pero también cierto desprecio por parte de los veteranos que habían visto el templo de Salomón. Se acordaba su hermosura, y ahora este templo pobre, pequeño. Como dice Ageo 2, parecía como nada ante sus ojos. El comienzo ha sido modesto. Pero cuando finalmente la obra está acabada, bajo la dirección de Zorobabel, con la palmada en la mano como símbolo de su liderazgo, estos que eran cínicos se alegrarán. Esta es la interpretación llana, sencilla, de esta profecía en aquel momento. Pero que Zorobabel no es más que un pequeño pálido anticipo del gran maestro de obras, nuestro Señor Jesucristo, que hoy mismo está edificando su templo con piedras vivas que él está insertando en él. Y creo que es importante volver a la profecía para hacer una segunda lectura. En la obra de Cristo, en la que tú y yo participamos, no hay lugar, no debe haber lugar para métodos mundanos de fuerza, imposición, politiqueo, violencia, nada por el estilo. Lo que sí que es absolutamente imprescindible es que diariamente vayamos recibiendo aceite desde el depósito de Dios. La única manera en la que vamos a poder hacer una obra eficaz para el Señor, la única manera en que nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir con su cometido cuando Él estuvo en la tierra. Fue por medio del Espíritu de Dios. Y tenemos que aprender a andar en el Espíritu, obrar bajo la dirección del Espíritu, recibir fortalecimiento en el hombre interior por el Espíritu, beber del Espíritu, recibir el aceite que diariamente necesitamos. Si andamos así, como anduvo así el Señor Jesucristo, los grandes obstáculos, los montes que aparecen en nuestro camino, van a ser superados. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado. Y un día se va a colocar la última piedra. Parece imposible. De hecho, la lectura de Esdras, el libro de Esdras, da una sensación de anticlímax. Después de tanta lucha, tanto problema que superar, que hay en esta historia, cuando finalmente viene el permiso de Darío para seguir con la obra, sencillamente dice el texto, los ancianos y el pueblo se esforzó y se acabó la obra. O sea, el trabajo de 4 años resumido en una sola frase, porque no hubo más contratiempos. Puede parecer que la obra de Dios en este momento es un caos absoluto. Todo está derrumbándose. No hay nada sano. Pero esto no es cierto. Porque la obra de Dios no es exactamente lo mismo que la obra de Dios en el mundo evangélico. La obra de Dios no es tan visible. No es cuestión de denominaciones, de organizaciones, de jerarquías humanas. Es una obra poderosa en la transformación de vidas. Es la inserción de estas vidas en el templo que Cristo está construyendo. La obra escapa de nuestra comprensión. Nosotros vemos mucho andamiaje, mucha cosa fea, pero estos son los alrededores del edificio. El edificio mismo va creciendo de una manera sumamente hermosa para ser templo de Dios. Y un día va a ser completo. Y aquel día será cuando Cristo vuelva. Porque a lo mejor no lo sabías, pero Él va a volver trayendo consigo la última piedra. Porque Él es la última piedra. Él es la primera piedra, la piedra angular. Él es también la última piedra, la piedra clave. Y un día, el día menos esperado, Él va a aparecer. Él, la última piedra, se va a colocar en su sitio y entonces el edificio se habrá completado. Y en aquel entonces todos vamos a clamar y no hará falta ningún director de alabanza para animarnos. Será algo completamente especial. Vamos a clamar todos, gracia, gracia a ella. qué hermosa es esta última piedra. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, el que empezó la obra y ha acabado la obra, el que es el principio y el final, el alfa y la omega, la piedra angular, la piedra clave. Qué hermoso es. Y todo ha sido de gracia. ¿Y luego qué? Un banquete. Las bodas del Cordero. ¿Por qué dice las bodas del Cordero? ¿Por qué no dice las bodas de Jesús? Porque es la boda, las bodas del Cordero son el gran cumplimiento de la Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Él es el Cordero inmolado. Y las bodas del Cordero van a ser el día de nuestro matrimonio, pero también va a ser la última gran celebración de la mesa del Señor. Él mismo dijo que iba a beber vino otra vez con sus discípulos en aquel banquete del día final. Yo no sé qué más habrá en el menú, pero al menos sabemos que habrá vino. Será un día inigualable de regocijo. Estaremos unidos con nuestro novio, que es el Cordero sacrificado. Qué apropiado, pues, que el libro de Esdras acaba no con la inauguración del templo, sino con la celebración de la Pascua. Pero aunque esta historia acaba allí, en realidad no es el fin, sino solo el comienzo. Porque en aquel día vamos a despertar. Dejaremos de soñar y estaremos vivos de verdad. Gracias, Señor, por esta profecía. Gracias por cómo, a través de estos simbolismos, tú nos revelas anticipadamente algo de la gloria que vamos a conocer. Gracias. Amén.